el PRI y el PAN votaron para que los extranjeros puedan quedarse con las ganancias del petróleo. Esa es la razón de que esté subiendo la gasolina, compadre. Si usted ni nave tiene, ya sabe cómo son los políticos. El mejor negocio del país es el petróleo, compadre. Si lo privatizan, vamos a tener que pagar lo que el Estado deje de recibir. Por eso sube la gasolina, el IVA y todas las mercancías. ¿Qué? ¿No se ha dado cuenta? Eso sí, pero ya la aprobaron, ¿o no? Aún estamos a tiempo de salvar a México. Únete a la recolección de firmas para que nos pregunten a todos. Con tu ayuda, lograremos llevar esta ley a las urnas y cambiar la historia. No a la reforma energética, no a la traición a la patria. Defiende con Morena la soberanía popular. Morena. Movimiento Regeneración Nacional, pacífico hasta el final. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. Sigue escuchando Radio La Nueva República. La democratización de la palabra. Por una nueva república. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes, estimados amigos y hermanos republicanos. Bienvenidos esta mañana al Cóctel Molotov, el primero de la semana. Ya ven que ahora tenemos dos programas de Cóctel Molotov, los miércoles y los viernes de 11 a 12, terminando el alternativo con don Jorge Saldaña. Empezamos los miércoles y los jueves a las 11 de la mañana el Cóctel Molotov a través de la frecuencia en internet de Radio La Nueva República en www.lanuevarepublica.org. Un saludo muy afectuoso hasta el norte del país a mi amiga Mona Lisa, quien me cedió la señal. Igualmente también un saludo muy afectuoso para toda la gente que nos está acompañando en la sala de chat. Un abrazo también muy solidario para todos ellos, para Mona Lisa, para Demian, para Maru, para Una Lluvia de Café, para la Picasonis, para Miguelina Reyes, para el Hulk y para Jaime Maussan. Por acá anduvo también el Pepe, economicista, y Olivia. Un abrazo muy afectuoso para todos ellos. Asimismo, para toda la gente de Twitter, en unos minutos más voy a mandar saludos para la gente de Twitter. Bueno, de una vez, por acá tengo para arroba doctora, para arroba Abel Ruiz de Che, así CH al final, arroba Alex Carpizo, arroba Zaratustran con S, arroba Soy Finita, arroba Hernández 23, arroba Yo Soy El Santino, arroba Oscaroos con K y con doble O, arroba Beto guión bajo, -34, doble guión bajo, y para arroba Azul 77 guión bajo 19. Un abrazo muy afectuoso que desde muy temprano ya andaban saludando en el timeline de Twitter. Me pueden seguir en arroba MolotovMX. Igualmente a la radio pueden seguirla en arroba Nueva República o en Facebook. Denle like a su página de Radio La Nueva República en facebook.com Radio La Nueva República. Un abrazo muy afectuoso para todos ustedes. Estamos escuchando el cóctel Molotov en vivo del día de hoy. Tenemos información muy importante acerca de este peor desastre que se ha registrado en la minería. También sobre que se sigue manifestando cómo lo que priva en la reforma energética es el engaño. Y bueno, tenemos más información para todos ustedes. También estaremos hablando para culminar de la gira de Andrés Manuel López Obrador, esta gira del 28 al 31 de agosto, las asambleas informativas de Morena sobre las reformas hacendaria y energética en los municipios de Michoacán. También tendremos la información puntual. También un abrazo muy afectuoso para el ING MBG y también un abrazo afectuoso para toda la gente que nos está sintonizando allá en Jalapa, Veracruz, a la familia Bravo Gabriel. Para todos ellos un abrazo muy afectuoso y, cómo no, también para todos aquellos operadores del servicio de transporte público de Jalapa, el SUX, así se llama la línea de transporte urbano de Xalapa, una de las líneas SUX, quienes nos van escuchando pues en sus unidades. Así que pues van los saludos para todos ellos. Tenemos saludos para José Antonio Barradas Campos, alias El Hueso. El Hueso es con el número de carro 575 de la ruta Bugambilias Fobiste. Para Eric Iván Castillo Hernández, alias El Ñoñobús, del carro 765 de la ruta Pipila Buenavista. Para Isidro Medina Amaro, alias El Mátalo, número 632 de la ruta Ávila Camacho Praderas. Para Juan Carlos Rosas Alberto, alias El Teclitas, que anda en el autobús 843 de la ruta Plaza de Armas. Para Victorino Martínez Vázquez, alias El Bunga, que anda en el autobús 771 de la ruta El Haya. Para Enrique Córdoba, alias El 30 Vueltas, que anda en el autobús 495. Un abrazo para todos ellos. Y para Alejandro Ortiz, alias El Chuchín, relevo del Fobiste, de la línea de la ruta del Fobiste. Al igual que para Don Chucho, para papá de Alejandro Ortiz, alias El Chuchín. Para Don Chucho también un abrazo muy afectuoso, que ellos le ponen estos programas de Radio La Nueva República, y pues uno de ellos es el cóctel Molotov. Se lo ponen y se lo comparten a todos los pasajeros que van usando este servicio de transporte público urbano de Xalapa, SUX, S-U-X. Un abrazo para toda la gente de Xalapa que nos va sintonizando. También se está reportando vía Twitter, arroba IsramBMX, arroba Melie-Go, y también arroba Niki-PG, que está escuchando bien clarito y fuerte desde Orizaba, Veracruz. Un abrazo para el paisano de Orizaba, un abrazo muy afectuoso desde el sur de Veracruz. Yo estoy transmitiendo completamente en vivo y en directo desde Minatitlán, Veracruz, para todo el mundo a través de esta frecuencia en internet, Radio La Nueva República. Bueno, pues ahí está la zona de saludos. Vamos a escuchar música antes de empezar. Empezamos con esta canción de Afrojack, Ten Feet Tall, 10 pies de alto. Y vamos a continuar con algo que también los va a poner a bailar. Y esto se llama, pues, Persiguiendo la Felicidad. Es una canción que te va a poner a bailar, es una canción que te va a poner de muy buen humor. Así que para todos ustedes que están escuchando este cóctel Molotov del día de hoy a través de Radio La Nueva República, esta frecuencia en internet de www.lanuevarepublica.org, va esto de Steve Aoki, Pursuit of Happiness, Persiguiendo la Felicidad. Regreso con la información más importante del día. Crush a bit, little bit, roll it up, take a hit, feeling lit, feeling like 2 a.m. summer night. I don't care, hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing, rolling the mid beside and out, living my life, getting out dreams. I'ma do just what I want, looking ahead, no turning back. People told me slow my roll, I'm screaming out, fuck that, I'm screaming out, fuck that, I'm screaming out, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that. You know about dreaming, dreaming. You don't really know about nothing, nothing. Tell me what you know about the night terrors every night. 5 a.m. cold sweats waking up to the sky. And I know everything that's shining always gonna be gold. Hey, I'll be

a mi amigo el economicista que anda con su trajecito de Yo Soy, también a Jaime Maussan, al Hulk, al Ing, MBG, a Miguelina Reyes, a la Picasonis, a S Gamer, a Lluvia de Café, a Maru, que ya entró por acá y ya está lista para transmitir en punto de las 12 del día a mediodía, terminando el cóctel Molotov, va Maru con su gran programa, también para Demian y para mi buen amigo Pepe, que esperemos que esté muy bien de salud. Échale muchas ganas, mucho ánimo, sigue participando en este proyecto de Radio La Nueva República, un gran personaje de Radio La Nueva República. Y también quiero mandar saludos, me están comentando por acá el Inge MBG, que ya hay más choferes de algunas rutas de Jalapa que se están integrando pues a compartir estos programas de Radio La Nueva República y entre ellos el cóctel Molotov. Y pues también mandan saludos a algunos que se acuerda ahorita, a Otilio Vandala, que es el chofer del autobús 549. También un abrazo para Otilio Vandala, que está pues conduciendo este autobús de la ruta Fobiste, y también para el chofer llamado el Hulk de la colonia Maver con el autobús 820, que también está participando pues en esta colaboración de poner su granito de arena en los autobuses para que la gente pues que va escuchando, que se va transportando en estos autobuses, vaya escuchando los programas de Cóctel Molotov y en general de Radio La Nueva República. El Ing MBG se encarga de pasarles estos CDs con los programas de la semana y los van transmitiendo a todos sus pasajeros. También para don Julián de la ruta Higueras, que anda en el autobús 502, y algunos otros que también ya participan, pero los que no están mencionados aquí, reclámenle al Ing MBG que no me los ha pasado esos nombres de estos operadores del transporte público SUX. Bueno, estábamos ya pasando a la información. Bueno, por acá me estaban comentando que mencionara acerca de esta traición que se está llevando a cabo, y sobre todo con este regalo que está haciendo Petróleos Mexicanos a las empresas participantes en la ronda 1. Entre noviembre y mayo, a partir de este noviembre de este año y mayo del 2015, Pemex va a ofrecer 169 proyectos, 109 de exploración y 60 de extracción. Así es, Pemex va a regalar la información a modo gratuito, información geológica estratégica sobre las últimas localizaciones de hidrocarburos en aguas profundas y de las cuencas de reservas de gas lutita a las empresas nacionales y extranjeras, nacionales e internacionales, que esperan participar, que se están frotando las manos para robarse las ganancias que le deberían de corresponder al Estado mexicano. Bueno, que nos deberían de corresponder a todos los mexicanos. Bueno, pues ahora se los van a llevar a empresas particulares. Esta denominada ronda 1 que iniciará su proceso entre noviembre y mayo próximos. Según datos proporcionados a inversionistas extranjeros, Pemex ha obtenido información significativa de campos en aguas profundas y ultra profundas en el Golfo de México, mediante la adquisición de datos sísmicos de tercera dimensión en 124.790 kilómetros cuadrados. Adicionalmente, se cederán los resultados de los análisis geológicos y geoquímicos que han identificado 6 cuencas potenciales. Imagínense, 6 grandes cuencas potenciales de contener crudo y gas lutita, ¿verdad? Inicialmente de la cuenca de Sabinas, localizada entre Coahuila y Nuevo León, para identificar reservas posibles de gas no convencional, o sea, el lutita, por unos 142 millones de barriles de petróleo equivalente. Señala Pemex que la siguiente frontera en producción será la explotación de gas lutita, recurso del que, según la Agencia Internacional de Energía, según sus siglas en inglés, la EIA, México cuenta con la sexta mayor reserva a escala mundial. Y Pemex y el gobierno traidor del PRI las está regalando. Qué inconsciencia, ¿verdad? ni parece que vivieran en México estos traidores, los senadores, los diputados que están aprobando todo esto. Ay, ay, ay. Análisis geológicos y geoquímicos han identificado, además de la cuenca de Sabinas, otras 5 formaciones con potencial de contener crudo y gas lutita, que son Chihuahua, Burro Picachos no tiene nada que ver con Los Pinos ni con Enrique Peña Nieto, la cuenca de Burgos, la cuenca de Tampico-Misantla y la cuenca en Veracruz. De estas 5 cuencas, las 5 cuencas de interés para los inversionistas privados para el desarrollo de las lutitas son la de Burgos y la de Sabinas. Esas son las más importantes, en menor escala la de Tampico, Tuxpan y Veracruz, que está en la zona de las cumbres de Maltrata. Si bien existe un alto interés en el desarrollo de yacimientos de lutita en México, muchas lutitas ricas en materia orgánica son estructuralmente complejas debido al sobrecorrimiento o se encuentran a más de 5.000 metros de profundidad, más de 5 kilómetros de profundidad, que para algunas empresas de servicios de perforación es demasiada profundidad para encarar el desarrollo utilizado con la tecnología actual. Pero obviamente las únicas que cuentan con esta tecnología, ¿quiénes son? Las empresas extranjeras, las grandes transnacionales son las que se van a quedar con estas, pues con estas cuencas que están a más de 5 kilómetros de profundidad. Ahí está ese regalito, porque Pemex les va a traspasar toda la información estratégica, a toda la información de forma gratuita, a todos los participantes en la ronda 1, que se va a llevar a cabo, se iniciará en noviembre y terminará hasta mayo del 2015. Son 169 proyectos, 109 de exploración y 60 de extracción. Ay, ay, ay, cómo no nos vamos a enojar, cómo no nos vamos a indignar. Pero a pesar de eso, a pesar del enojo, de la indignación, lo que despierta en nosotros es la acción, las ganas de transformar a nuestro país por la vía pacífica. ¿Cómo? Despertando la conciencia de más y más mexicanos. Así que no te quedes sin hacer nada, no te quedes con las manos, con los brazos cruzados. Hay que integrarse, hay que organizarse. ¿Y qué mejor que en Morena, el Movimiento Regeneración Nacional, que es el único actualmente que garantiza una verdadera oposición a toda esta traición que están llevando a cabo diputados, senadores y demás traidores en el gobierno mexicano, incluyendo al PRI, al PAN, algunos del PRD, algunos del PT, y ni se diga el verde ecologista, que de ecologista no tiene nada, incluyendo al PANAL también. Bueno, para pasar este mal sabor de boca y para que yo descanse un poco la garganta, que hoy amanecí muy mal, los voy a dejar con esto de Dimitri Vegas, Martin Garrix. Espero que les guste esta canción. Se llama Tremor, y en Cóctel Molotov de Radio La Nueva República. We'll be right back.

un programa de crítica y análisis político, acompañado de interesantes reflexiones sociales, económicas y culturales. Todo desde un pensamiento independiente. Hemisferios. Solo por Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Bueno, pues ya estamos en la última parte del cóctel Molotov. Y bueno, antes de que se me vaya a olvidar, no quiero dejar de recordarles que enseguida del cóctel Molotov sigue Maru en vivo, transmitiendo para todos ustedes. Así que quédense con la programación de Radio La Nueva República. Enseguida, desde el Estado de México, Maru con su programa En Tránsito. Maru de Morena, Estado de México, En Tránsito. En vivo, después del campo y de la ciudad, con Marco Díaz León, programa muy interesante que afectuosamente, con mucho cariño, nos manda Demian todos los días de programa, miércoles y jueves. Hoy toca con Marco Díaz León. Y de ahí, bueno, tenemos muchos programas, Estados de los Estados al rato, al ratito también Raíces Mapuches desde Argentina. La otra radio del Tadeco, Variedades Ciudadanas con Nonoy, Noticias a las 8 de la noche y a las 9 en punto entra mi buena amiga Marta, a quien pueden seguir en Twitter con @mlucascir, con SC, @mlucascir, con su programa Hemisferios, un programa de análisis político muy interesante, cultural, social, económico. Todo desde un pensamiento, pues de un pensamiento independiente. Y bueno, pues ahí está la información. Una de las notas que llama la atención el día de hoy es que ayer se llevó a cabo un foro organizado por Casa LAM y por La Jornada, en donde participaron Francisco Pérez Vega, José Antonio Almazán, Manuel Bartlett, Javier Jiménez Espriu. En este foro, la reforma constitucional y las leyes secundarias en el sector energético, un foro organizado por Casa LAM y La Jornada, en donde ellos coincidieron en que la reforma energética fue aprobada mediante engaños, mediante falacias y mediante manipulaciones. Todos coincidieron en que, pues, así se aprobó la reforma energética, engañando a la gente, manipulando la mente de la población con bombazos de comerciales en televisión, en radio, en programitas chafas de Teidiotiza y de TV Apesta, perdón, de Televisa y TV Azteca. Y una de las cosas que llamó la atención es que el Javier Jiménez Espriu manifestó que si bien no se privatizarán Petróleos Mexicanos y la CFE, esta empresa pseudo clase mundial, en su conjunto, no se privatizan esas empresas, pero sí el sector energético, ese sí va a privatizarse, y con él todas las reservas de hidrocarburos y el mercado eléctrico. Todo es un engaño, todo es una falsedad, es una mamotreta de estos traidores al pueblo de México. Y otros engaños, como el informe sobre el peor desastre de la minería en Sonora, es también un engaño este documento, que está tratando de ocultar lo que verdaderamente pasa allá en el río en Sonora, el derrame de 40 millones de litros de residuos peligrosos de la empresa Buenavista del Cobre, que es una subsidiaria de Grupo México, en los ríos Sonora y Bacanuchi, en Cananea. Este es el peor desastre ambiental de la industria minera del país. Así lo dijo el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud. Y este informe, bueno, pues está dando fe principalmente de, pues de que en realidad es un, pues el, es el peor desastre en la minería en nuestro país, en toda la historia de la minería de nuestro país. Y ya pueden consultar este informe de la Semarnat, de Conagua, de Profepa y Cofepris sobre el derrame de sulfato de cobre en el río Bacanuchi y río Sonora, por el que se responsabilizó directamente a Grupo México, contra quien se inició un juicio de responsabilidad ambiental para la reparación de los daños. La multa podría alcanzar aproximadamente 40 millones de pesos. Ya pueden consultar en internet este informe elaborado entre Semarnat, Conagua, Profepa y Cofepris sobre el derrame de sulfato de cobre en el río Bacanuchi y río Sonora, para que den cuenta ustedes también, pues este derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el arroyo Tinajas, municipio de Cananea, Sonora, provenientes de, directamente de las instalaciones de empresa Buenavista del Cobre, subsidiaria del Grupo México. Pues ahí está, esto se llevó a cabo el día 7 de agosto, cuando los habitantes de la zona informaron sobre este derrame en el río Sonora y Bacanuchi. Y es hasta el 8 cuando la autoridad federal telefónicamente pues se notifica a la empresa sobre este derrame. Bueno, pues ahí está esa información. También antes de irme quiero dar la información de, pues, de las asambleas que estará llevando a cabo el Movimiento Regeneración Nacional, pues esta gira del 28 al 31 de agosto, en donde estará presente Andrés Manuel López Obrador, quien asistirá a las asambleas informativas de Morena sobre las reformas hacendaria y energética en municipios de Michoacán, mañana 28 de agosto a la 1:30 en Quiroga, Santa Fe de la Laguna, a las 4:30 mañana jueves también en Tzintzuntzán y Huatzio, a las 6:30 en Erongarícuaro, Plaza Principal. Tres eventos a los cuales estará asistiendo Andrés Manuel López Obrador. Corran la voz. El viernes 29 de agosto a las 12 en Tepacaltepec, en la plaza principal de Tepacaltepec. A las 6 de la tarde en Buenavista, Tomatlán. Y a las 6:30 en Parácuaro, en la plaza principal de Parácuaro, Michoacán. El sábado 30 también tres eventos a las 11 de la mañana en Salvador Escalante, en Santa Clara del Cobre, en la plaza principal. Y a la 1 de la tarde en Ario de Rosales, también en la plaza principal. A las 4 de la tarde en Tacámbaro, en la plaza principal. Y el domingo 31 de agosto a las 11:30 horas en Tuzantla, ahí en el parque principal. Y a las 13:45, 1:45 de la tarde en Jungapeo de Juárez también. Y a las 4:30 en Tuxpan, en la plaza principal. Esta es la gira de Andrés Manuel López Obrador, que asistirá a las asambleas informativas del Movimiento Regeneración Nacional, la Esperanza de México, este nuevo partido, este naciente partido de la ciudadanía en general, de los ciudadanos valientes, de los ciudadanos despiertos, de los ciudadanos conscientes que están luchando por la vía pacífica, por transformar nuestro país. Pues ahí está esta información que no quería dejar de lado, que no quería que se me olvidara. Y bueno, agradecer el favor de su atención, de estar aquí en la sala de chat acompañándonos. Un abrazo muy afectuoso. Se van a quedar inmediatamente con Maru, que ya debe de estar lista. Y un saludo para todos los que nos estuvieron acompañando, para mi buen amigo el economicista, para Yo Soy, para Miguelina Reyes, para Jaime Maussan, para Hulk, para Link MBG, para la Picasonis, para Es Gamer, para Lluvia de Café, para Maru, para Demian, para Pepe, para Mona Lisa, y también para los que nos estuvieron escuchando vía Twitter, arroba Laura Hernández 66, para arroba Nikki-PG, para arroba Adelita la Triste, para arroba Víctor Ponce, para arroba Néstor-LE. Bueno, pues ahí está esta información, este programa de cóctel Molotov, hecho con mucho cariño desde el sur de Veracruz para todo el mundo a través de Radio La Nueva República en www.lanuevarepublica.org, a quien pueden seguir en Twitter en arroba Nueva República. Y en Facebook pueden seguirlos en facebook.com/Radio La Nueva República. Denle like. Y para terminar, los voy a dejar con esto para que se vayan bailando algo de Skrillex. Reese's con Kill the Noise aquí en el Cóctel Molotov. Nos escuchamos el viernes en punto de las 11 de la mañana. Escuchen algo para que terminen alegre este Cóctel Molotov. De la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Radio La Nueva República. Peluche. En clase de biología me enseñaron una cosa de pelo. Muere uno de los personajes más famosos del YouTube, el mexicano más visitado, el Canaca. Tengo miedo. Oye, mejor apaga la tele y escucha Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. www.radiolanuevarepublica.org. Radio La Nueva República.